Bienvenidos otra vez, otro sábado más bien de verano. El desenterrador, que viene a daros un programita veraniego, uno, el primero que hago en agosto en 11 años que llevo ya en la radio. En septiembre, octubre comienza la decimosegunda temporada. Y la verdad es que bueno, no puedo decir más que estoy encantado de estar aquí y que he encontrado un hueco, un sábado libre y pues me he venido aquí para hablar un poco de los conciertos que nos vienen en el futuro. Porque nos vienen conciertos, ¿eh? O sea, ya hemos hablado, por ejemplo, el Reverence Balada. Una de las bandas que va a tocar ha sido la que ha sonado al principio del programa. Los D.O.C.s. Esa banda ultra prolífica de psicodelia que no para de sacar historias. Y la verdad es que es bastante sólidas en general. Aunque no demasiado distintas entre ellas, pero desde luego lo que es la calidad de las canciones en sí es bastante buena. Y la banda en la que se apoya Mr. Dwyer es espectacular. El disco se llama, esto que habéis escuchado, es del último disco que salió hace muy poco, A Weird Exits. Habéis escuchado Dead Man's Gun y Tickless Warrior. Y bueno, este grupo tocará el primer día de los tres que serán el Reverence de Balada en Portugal, en Balada, cerca de Cartaso, en el Valle de Santarém, 80 kilómetros al norte de Lisboa. Y bueno, pues simplemente lo que vais a escuchar son bandas de grupos que van a venir en las próximas semanas, meses. Llegaré hasta diciembre, aunque claro, por supuesto algunos se me pasarán, otros no, como los grandes e inigualables Lagartija Nick, que estarán este mismo 19 de agosto en las fiestas de Torrelavega tocando gratis junto a Triángulo de Amor Bizarro y otras bandas el viernes, y el sábado otra gran banda mitiquísima del rock estatal, Los Grandes Enemigos, estarán también en mismo, como parte del mismo festival llamado Sound City, dándolo todo también en Torrelavega. Así que ahí estará el desenterrador y bueno, voy a darles un pequeño recuerdo a todos. Tenéis nada mejor que hacer, un par de bolos guapos 19 y 20 de agosto gratis en Torrelavega con motivo de las fiestas dentro de lo que se llama el Sound City Festival. La Lagartija Nick, viernes, Los Enemigos, sábado. We'll be right back. prepárate para dejar de jugar. Un, dos, tres, ya. Los colores que hay en tu cristal, ¿lo ves claro ya? Bienvenido, hijo, a la realidad. Llave en mano, entra, hijo, entra sin llamar. Y no cedas jamás. Fuerte, hay que impresionar. Vas a flipar. Tendrás que ser mejor que los demás. Que solo estás, mi queridísimo hijo, mi chaval. La cuenta atrás, cuatro, tres, dos, uno. Siempre. Se trata dos grupos estatales de lo mejorcito que ha dado el Estado con de largo. Estamos hablando de Lagartija Nick y Los Enemigos, que tocarán los dos en Torrelavega el 19 y 20, respectivamente. Gratis. Sound City Festival, con motivo de las fiestas del pueblo. Pues bueno, hay ciudades que que se ocupan de la cultura, de verdad. En cualquier caso, vamos al grano. Vamos a seguir también repasando el cartel del festival Reverence Balada. Y también esperamos poder hablaros del... del último festival de la gente, la Hora del Caos, del Caos Fest 3, que tiene una banda confirmada, aunque yo en el mentidero se sabe que ya el cartel del primer día están a punto de anunciarlo, se sabe que una banda va a estar, se tratan de Dre y Afen, de los que no tengo la menor idea. Pero antes de todo eso, vamos por partes, vamos a hablar de las canciones que habéis escuchado, tanto Lagartija Nick, que es esa extraña inercia, y Éter, una canción de un disco suyo, que es del disco homónimo, cuando ya solo quedaba Antonio Arias, de la formación original. Un momento un poco difícil para la banda. Es un disco bastante chulo, diferente, muy metálico, muy bruto, muy cósmico. La verdad es que a mí, no sé, todo lo que ha hecho la Lagartija Nick, por lo menos, tiene un nivel medio decente. Y luego Los Enemigos, pues un par de temitas que hemos escuchado. Clásico, La Cuenta Atrás, un clásico de la banda, y luego una que es la que hizo que el Desenterrador empezara a aficionarse a ellos, que es Yo el Rey, esa colaboración con el gran Rosendo Mercado. Y ahora, pues bueno, como he dicho, vamos a repasar el Reverence un poco, vamos a poner un par de temitas, vamos a escuchar al trío de bandas de los 80 británicas que se han traído para el segundo y tercer día. Son nada más y nada menos que los Damned, los Sisters of Mercy y los Killing Joke. Tres bandas definitivas y definitorias de una década, de un país y de un estilo. Vamos a decir que vamos a poder meterles a todos entre el punk y el post-punk. Y en general, pues, de culto como poco y para mí absolutamente inmortal de las tres. Vamos a empezar con el Damned, seguiremos con los Sisters of Mercy y luego Killing Joke, que de todos son los que más en forma están ahora mismo. Thank you. Heartland, de Sisters of Mercy del 83, de lo primero, un temazo absolutamente increíble, con esa transición entre el rollo hipnótico y repetitivo de Suicide hacia algo más melódico y más rockero. Y ahora, pues bueno, the, this one goes out to Nick Allport, the one before and the one now, Killing Joke, de su último disco, Pylon, la canción New Cold War, nos viene la nueva Guerra Fría. We'll be right back. así suenan Killing Joke en el año 2016. A mí me deja, la gente se lo toma como algo normal, pero que una banda suene tan revitalizada en su, que está llegando ya a su cuarta década de existencia, o sea, díselo a los Rolling Stones, a cualquier banda longeva, como llevan 30 años no se les iba a sacar esa ristra de discos que está sacando en el nuevo milenio los Killing Joke. La verdad es que es una gozada. Y por eso mismo, pues bueno, aquí estamos disfrutando y yo disfrutaré el tercer día del festival, el Reverence Festival, 8 y 9 de septiembre, 55 pavos. El año que viene, yo, si me gusta el rock, la psicodelia, el garaje, me compraré la entrada, de hecho lo haré, sin mirar. Mientras tanto, pues bueno, seguimos un poco repasando y ahora lo que os he comprometido, la primera banda confirmada en la hora del Chaos Fest 3 a celebrar en noviembre, todavía no se sabe más, a pesar de que intentamos sacar a Lord Vader, no ha habido manera. La primera banda es una banda de Torrelavega, irónicamente, ya estamos hablando de las fiestas que se celebrarán el fin de que viene, pues la primera banda confirmada es de Torrelavega, Dre y Afen, y bueno, pues suenan así, vamos a escuchar un par de temitas de su EP homónimo, llamados El sonido de tu llanto y El yugo. We'll be right back. Apresadores, suena Andrei Jaffen, la primera confirmación de la Hora del Caos Fest, tercera edición, que se celebrará en noviembre. Y bueno, vamos a seguir con eventos, pues se me estaban pasando un montón. Antes de recordar que, aparte en el Reverence Balada, la Brian Johnston Massacre tocará en Barcelona, en Donosti, en el Daba Daba y en Madrid, pues vamos a recordar dos detalles. Uno, en Inquestas, un festival que se celebra en Sopelana, que iba ya unos cuantos años peleando, mi amigo Igor de Melmac y más gente dándolo todo por dotar de un festival donde el rock cañero tenga hueco en Uribe Costa, que es una zona que, si tenemos en cuenta que empieza más o menos en Quecho y termina en Plencia, hay gente suficiente y grupos como para que lo justifiquen. Que realmente amplía, ya no es Uribe Costa, yo creo que ya es el rock más o menos de Euskal Herria en general, y es una gozada. La verdad, el cartel está muy bien, va a decir un poco de arriba abajo. Chivo, Gran Mare, que estuvieron en Romo las pasadas, Kraut, lo conozco, Tud, Brutales de Guernica, que estuvieron en la radio, Meidor, también otro amigo que es el cerrador de Ribbons, con Borja Musons y Cani dándolo todo, rock and roll muy muy rico, que están dando mucho de qué hablar. AD, que también son amigos de Desenterrador, Cordura, Filibet, Free the Will, también han estado en el programa hace muchos años ya, por fin van a sacar algo. Sonámbula, que también han estado en el programa y van a estar en la torre de Desenterrador. Molicote, Carla Invert, Heisenberg, Pulper Veloset y Tributo. La verdad es que muy bien, este año mejor, más. Mejor selección de bandas que el año pasado, sin desmerecer al del año pasado, yo creo que está bastante mejor conjuntado este año. Y ahí estaremos y hablaremos más veces, esperemos, antes de que dé lugar. En cualquier caso, vamos a poner dos de las bandas que tocan, que han estado en el Desenterrador ambas, Tuz y Ade. Tuz, vamos a poner la última canción de su último disco. Llamada Gitzaki Uchak, y la de su último disco también, Sibis Pakem. Vamos a escuchar Respira y Realidad. Thank you. estaba el veneno. Un mecanismo prohibido que va por I'm sí, de Cañero, son dos de las bandas que estarán en el Inquestas Fest el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Y bueno, ahora vamos a... No creéis que lo hago con dolor, porque coincide que una banda de las bandas favoritas del Desenterrador, los Frochan and Jetsam, vienen, que yo sepa, por primera vez a Bilbao, pero teloneando a Destruction, la banda alemana, cosa que me parece bastante injusta, dado que yo creo que en cuanto a estatura, Frochan and Jetsam tienen bastante más. Vais a escuchar ahora el disco, el único en el que militó, el primer disco de la banda, el 86, el único en el que militó Jason Newsted, que luego fuera a tocar en Metallica. La verdad es que era una pedazo de banda. Reconozco que en el 90 le perdí la pista y en 2000 y tal, reconozco que no ha estado, pero han seguido adelante, ahora están con la formación original, han sacado un disco homónimo y puede estar muy bien. No digo que no merezca la pena ver a Destruction también y a Enforcer o Nerviosa, pero... Para mí, claramente, esta es la banda a tener en cuenta. We'll be right back. bueno, ya que estamos, he puesto Flotsam and Jetsam y he puesto pues una canción mítica de su primer disco, el Doomsday from Deceiver, y luego pues he dicho, voy a poner lo que hacen ahora, 30 años después, este último disco homónimo y esta canción llamada Time to Go. Y joder, macho, qué potentes, qué bien, qué rico, qué gozada, un grupo de thrash metal que siga sonando relevante a estas alturas de la película. Y bueno, pues siguiendo con el tema de conciertos, no se me olvide que el 8 de diciembre vuelven los Clutch. Esta vez a Euskal Herria. Vienen a, bueno, aparte de tocar en estado en Madrid y Barcelona, me imagino, tocan en Pamplona, en la central. Y ahí estará el desenterrador, porque a Clutch y a Neil Falón no puede fallar. Las bandas de rock más sólidas de los últimos 20 años, con la misma formación desde que empezaron. Discos, o sea, de esas bandas un poco como AC/DC cuando hacían discos como churros y todos eran buenos, pues esto es parecido. En cualquier caso, estaba a ver un par de canciones de su último disco que repasé hace no mucho y me sonó muy bien. Firebirds y A Quick Death in Texas. Clutch, el 8 de diciembre en el Central, en la Central de Pamplona. Well acquainted with the guns and knives. Están dos temitas de Clutch que estarán el 8 de diciembre en la Central de Pamplona, y la verdad es que, madre mía, sí que nos vienen conciertos y muchos que se me habrán pasado. Ahora os voy a dejar con un intermezzo de la Brian Johnston Massacre, que por fin hace gira estatal. Estará, como os he dicho, en el Dabba Dabba el 6 de parte de septiembre. Por desgracia no lo voy a poder ver porque ya voy a estar yo en Portugal para entonces. Así que les tenéis en Barcelona, les tenéis en Hostil, les tenéis en Madrid. Para mí, si Clutch es la banda de rock tirando más a hard rock más importante, o los más importantes de los últimos 30 años, 3 años de Massacre tendría la misma, valga la redundancia, de importancia, si lo orientamos más hacia la psicodelia, hacia el rock en su vertiente más suave, aunque cuando quieren. Una banda de culto también, que ha sacado que su líder Anthony Comacrew en cada momento, con muchos momentos de genialidad, como lo muestran las cuatro letras que han salido a vosotros. Y una recopilación, por cierto, de Clutch. Anthony Com subió toda su discografía de internet y la puso en descarga libre. Con recopilaciones, discos enteros, en este caso pones Brian Johnston Massacre o 80 songs, 80 songs, canciones. Te vas a ir aquí de lujo, 5 horitas de esta banda que falla. Van a sonar If Love is the Drug, Then I Want to OD. Si el amor es la droga, entonces quiero tener sobredosis. Whatever Hippie Beach, Nevertheless. Take. be no mistaking. So tell me quick as you can. Because we're so tired. a terminar con la Brian Johnston Massacre, pero como se me puede olvidar, siempre fiel a mi estilo anárquico, el Desenterrador celebrará, todavía está en el aire dónde y cómo, lo confirmaremos en breve, pero tendrá lugar el 29 de octubre, sábado, y las bandas finalmente confirmadas serán Tita Dine, No Sanctuary, Donge, Mutilated Judge, con sorpresa, y Backbone. Así que vamos a poner dos de las bandas para cerrar el programa. No Sanctuary, de el amigo de Dorta desde Pamplona. No me acuerdo el nombre completo. A ver si. Oh!